Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todos valoramos el tesoro de la familia que nos ha traído a este mundo, nos cuidó y nos sigue sosteniendo. En la casa es donde el ser humano expresa y recibe aquello para lo que fue hecho, amar. Escribía el Papa Juan Pablo II en Familiaris Consortio: la familia es la primera y fundamental escuela de sociabilidad. Como comunidad de amor, encuentra en el don de sí misma la ley que le rige y le hace crecer, el don de sí que inspira el amor mutuo de los esposos, se pone como modelo y norma del don de sí que debe haber en las relaciones entre hermanos y hermanas y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. La comunión y la participación vivida cotidianamente en la casa, en los momentos de alegría y de dificultad, representan la pedagogía más concreta y eficaz para la inserción activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad. Ahí termina la cita. Alguien dijo que se puede procrear fuera de la familia, pero solo en familia se puede educar. Y educar para amar solo se puede en el ámbito de la familia, amando. El ejemplo es el mejor método para educar. Hay una frase que dice: lo que eres habla tan fuerte que no oigo lo que me dices. ¿Qué nos ganamos con decir o pretender demostrar amor a nuestros hijos? Lo que importa es lo que ellos ven en la forma como tratamos a el cónyuge. Tenemos que entender claramente que no hay nada que eduque más y mejor a los hijos que el ejemplo de amor que ven en sus padres como pareja. Para realmente poder amar a nuestros hijos, tenemos primero que amar al cónyuge. El otro aspecto fundamental de la influencia del amor dentro de la familia lo encontramos en el desarrollo de la persona, más particularmente de los hijos. Cada familia, aún sin pretenderlo, crea un ambiente de amor o de desapego y egoísmo, de rigidez o de ternura, de orden o de anarquía, de trabajo o de pereza, de ostentación o de sencillez, etcétera, que influye en todos sus miembros, pero especialmente en los niños y en los más jóvenes. Amar es buscar el bien del otro. El que ama, y solo el que ama, conoce bien a la persona amada, porque la conoce no solo como aparece, sino como es por dentro. Y más aún, conoce su posible, aquello que puede y debe llegar a ser. Como dice Paul Valéry, lo que es más verdadero de un individuo, lo más de él mismo, es su posible, lo que puede llegar a ser. Partiendo del hecho de que el hombre es un ser en proceso, pensemos que es en la familia donde más va a avanzar dentro de este proceso. Así podremos valorar la trascendencia de nuestro amor a los hijos. Nuestro amor será responsable de que ellos alcancen la estatura que deben llegar a tener en todos los aspectos de su persona. Finalmente, recordemos. El que ama no solo conoce lo que la persona amada puede llegar a ser, sino que le ayuda a ello. Le ayuda a que desarrolle todas las potencialidades que tiene y que muchas veces ignora. Le ayuda a que sea lo que puede llegar a ser. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.